Yao, Chagua, Leonardo Iriarte. Cuando habla el corazón, baila son que lo dejan. Soy music. Mira mis ojos y verás lo que siento por ti. Si exploras en tu ser, me hallarás. Como lo hago yo.